les voy a dejar a todas las compañeras que puedan presentar el trabajo, que primero van a hacer para presentar. Primeramente tenemos que escuchar a las autoridades, no sé, porque como un poco les quedaba preocupado, porque para nosotros es muy importante, como mujeres originarias, saber primeramente qué es lo que ustedes perciben de quiénes somos nosotros, o qué saben de nosotras, o qué no saben de nosotras. Entonces, para poder después, yo creo que la colectivización de los resultados del taller son importantes, porque a ustedes les vamos a dar información, insumos, para que después puedan diseñar políticas públicas adecuadas, inclusivas, con las mujeres originarias. Como directora de políticas sociales, me gustaría también decir Buenas tardes para todas, para todos. Es una alegría tener esta instancia con ustedes en ocasión nada menos que el Día de la Mujer Originaria. Para nosotros, incorporar a la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes el trabajo y las políticas respecto de pueblos originarios es un compromiso y un desafío enorme. Porque, como vos bien decías, estamos aprendiendo y esperamos aprender de ustedes muchísimo. Lo cierto es que la incorporación de este tema tuvo mucho que ver con la sugerencia del Departamento de Cultura, ya que trabajamos muchísimo en conjunto y hemos reflexionado y estamos apostando a avanzar en todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural. Y fue la directora, que hoy no puede estar presente, pero sepan que cuentan también con su compromiso, la directora de Cultura, Mariana Perkovic, que dijo, bueno, pero en esta transformación de la Secretaría, los pueblos originarios, no sé, pero por supuesto, y qué mejor instancia y qué mejor lugar que en esta Secretaría empezar a avanzar en ese sentido. Porque creemos que todavía estamos de alguna manera en deuda con una parte importante de nuestra identidad, ¿verdad? La sociedad uruguaya en particular tiene todavía esta creencia, ¿no?, de que somos todos personas blancas europeas y que vinimos en un esteroide o algo por el estilo, porque no hablamos de conquistas, ustedes saben mejor que yo la construcción que hay en el discurso de cuál es nuestra identidad y en el imaginario colectivo, y cuánto hay de real y cuánto hay de que hay que deconstruir, y que en realidad no es cierto, no es veraz, y que también tiene que ver mucho con la falta de información. Entonces, creemos que el primer paso para construir políticas públicas en ese sentido tiene que ver con tener todas las herramientas posibles, tener un consenso sobre qué queremos reafirmar, hacia dónde queremos ir, cuáles son las reivindicaciones necesarias, y desde un gobierno departamental, bueno, de qué manera podemos hacer que Montevideo sea un departamento que sea cada vez una mejor casa y un lugar con mayor bienvenida hacia las personas con ascendencia de los pueblos originarios, porque para nosotros ese es el compromiso, ser de Montevideo que queremos, que la ciudad sea accesible y disfrutable para todas las personas, para todas las vecinas, para todos los vecinos, y esto también tiene que ver con la construcción de identidad, con la cultura y con el vivir la diversidad, ¿no? Justo estamos en el mes de septiembre, en el que Montevideo hace tanto ruido con la diversidad. Y la diversidad tiene que ver con eso también, ¿no? Por eso se usa la palabra diversidad en otras connotaciones, porque nosotros en la diversidad hablamos de la diversidad cultural, la diversidad de nuestra identidad, la diversidad en las personas que construyen la sociedad montevideana. Entonces, a eso estamos apostando. No pudimos disfrutar de toda la jornada, pero solamente con hacer un paneo visual acá puedo ver que fue absolutamente enriquecedora y que seguramente vamos a estar enormemente agradecidas por todo lo que esto va a generar. Y sepan que es apenas el comienzo de nuestro compromiso, que apostamos a ir a mucho más. Estamos trabajándolo también desde distintas áreas. Nos hemos encontrado desde desde otros lugares, por ejemplo, en otros ámbitos como la Asamblea de la Institución Nacional de Derechos Humanos, sabemos que participa, la Intendencia también ha participado, en la última fue una representante del Departamento de Desarrollo Social, así que utilizamos esos insumos también y lo vamos a tener muy en cuenta. Sepan que esta es su casa, que las puertas están abiertas simbólicamente, porque en realidad este edificio cuando cierra las puertas yo vivimos peleando que todas quedan cerradas, pero más allá de las bromas, las puertas están abiertas, cuenten con nosotros y cualquier sugerencia o propuesta también es bienvenida, ¿no? Porque este enorme desafío de que sea un camino que apenas estamos comenzando desde el gobierno departamental, apostamos a que tenga esa riqueza, la construcción en conjunto con la sociedad civil y con el verdadero protagonismo y con las grandes protagonistas de toda esta historia. Así que bueno, bienvenida. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho y por todo lo que seguramente tendremos por vivir por delante. Muchas gracias. Queríamos tener la voz de la Junta de Departamento. Bueno, en primer lugar también es una alegría poder estar compartiendo con ustedes. Realmente venía mucho más dispuesta a escuchar lo que sé que han estado trabajando toda la tarde, que un poco también a transmitir más de lo que uno tiene para decir. En realidad, primero me parece que es importante reconocer el compromiso que hay el gobierno departamental con todo lo que tiene que ver con la temática de los pueblos originarios, sobre todo porque lo entiendo y lo vivo a diario también, en lo poco que conozco la temática, que es una temática para muchos invisible en la sociedad montevideana y que es necesario de alguna manera resignificar y hacer conocer a otros que quizás por diferentes motivos no han tenido la oportunidad o la información necesaria para poder valorar lo que tiene que ver con la cultura de los pueblos originarios y en todo caso también lo que sucede aquí en Montevideo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece importante un poco rescatar en lo que es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Hoy leía un poco sobre la figura de Bartolina Sisa y un poco el rol que ella jugó en su momento, ya 234 años atrás, pero que sigue tan vigente hoy, me parece, en todas aquellas mujeres anónimas que siguen reivindicando y luchando a diario por los derechos de todas y de todos, porque las mujeres, si por algo nos caracterizamos, es justamente por la defensa de los derechos de todos y todas, así que creo que en ese sentido hay mucho para trabajar y para aportar. Y creo también que Montevideo es una ciudad que si bien ha tenido o tiene, al igual que el resto del país, a nivel de nomenclatura, ríos, calles y algunas otras nombres significativos para lo que son los pueblos originarios, eso no está acompañado de un contexto histórico, de un relato, de una narración que permita explicar qué es lo que significa cada uno de esos nombres. Los pocos que hay, porque tampoco son muchos, necesitan ese contexto histórico como forma de lograr que esa narración también tenga una consistencia en el tiempo para todos y todas, que es lo importante que me parece también resaltar. Creo que ahí tiene que haber un compromiso, tanto del gobierno departamental como de la Junta Departamental, en poder apoyar y acompañar lo que sean las iniciativas y el trabajo y las necesidades que ustedes también nos van a plantear para poder acordar y trabajar en conjunto. Creo que eso es fundamental. Una de las cosas que yo siempre planteo, que dentro de lo que es la Junta Departamental, muchas veces nos sucede que hay una necesidad también de sensibilizar a los ediles y las edilas sobre diferentes temáticas. Sucede que lamentablemente no todos quienes fueron electos por el pueblo montevideano cuenta con el mismo tipo de información sobre los diferentes temas. Y a veces eso dificulta mucho a la hora de generar legislación y normativa que acompañe de alguna manera a lo que son las necesidades de la sociedad montevideana y de los diferentes grupos que integran la sociedad montevideana. Así que creo que en ese sentido también hay un trabajo por delante. Tuvimos la oportunidad hace un tiempo de participar con algunos de los que están acá, que veo caras conocidas, en un curso que propiciaron de la coalición contra la xenofobia y el racismo, que fue muy significativo, con organizaciones sociales y también con parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Junta y otros integrantes, que nos permitió un primer acercamiento que fue muy rico de intercambio, donde creo que generamos una primera instancia y bueno, a partir de hoy creo que también esto es un camino que vamos a continuar transitando, donde obviamente cuentan y con el compromiso nuestro para todo lo que podamos aportar a ayudar, tanto sea en sensibilizar como en las diferentes necesidades que sea necesario concretar mano a mano con el gobierno departamental, así que en ese sentido cuente con nosotros y estamos aquí. Así que agradezco la invitación para que la Junta Departamental y la Comisión de Derechos Humanos que yo presido estuviera presente en este evento. Muchas gracias. Muy bien, encantado. Bueno. Buenas tardecitas a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Pensaba algunas cosas, me hubiera gustado más escucharlos primero y está igual, vamos a tener la oportunidad de ver ahora qué se trabajó. A ver, nosotros, nuestro rol es la Secretaría para la Igualdad de Género, ¿no? O sea, partimos de la existencia de desigualdades estructurales adentro de la sociedad que viven y luchan. Las desigualdades de clase están presentes y las tenemos todos bastante presentes cotidianamente. La inequidad racial también lo está. La colonialidad y la construcción colonial del poder no nos permite, en nuestra construcción cultural cotidiana, elaborar una visión distinta del resto de la gente. Sigue estando vigente la desigualdad hacia la población afro, hacia la población indígena y hacia todo lo no europeo, ¿no? Por europeo nos incluyo, ¿no? Incluyo también nuestra propia descendencia. Hay mucho para revisar ahí, hay mucho como parte de nuestra historia para revisar ahí. Hay poco elaborado en Uruguay también, ¿no? Hay mucho elaborado muy cerca y poco construido y elaborado en este marco de lo de decolonizar un poco y construir desde lo decolonial, desde nuestro país, desde nuestro propio país. Para los que elaboramos políticas es importante tener una sociedad civil que hace propuestas y que tiene demandas y que tiene planteos concretos sobre lo que nosotros hacemos. Entonces, es bien importante, Paula está participando en el Consejo de Género, que es el espacio de participación de la sociedad civil, que es algo que logramos desde el año pasado y que está bueno. O sea, parte también de incorporar en ese Consejo de Organizaciones Sociales a las mujeres distintas, ¿no? Pero también parte de que nos preguntemos en el planteo de como mujeres, ¿no? ¿Cuál es nuestro posicionamiento en cuanto al patriarcado, ¿no? En cuanto a la construcción machista de la sociedad y cómo queremos reconstruirnos y cada una desde nuestra identidad y desde nuestra vivencia también trabajar en pro de esa igualdad. Como nosotros trabajamos en pro de la igualdad racial y en pro de la igualdad de clase desde la igualdad de género, es importante que desde las otras trincheras tampoco se abandone esa batalla. Entonces, en esto de que trabajamos y construimos y pensamos a mujeres distintas, es cierto que tenemos más construcción desde lo afro. Las mujeres afro tienen mucho más incidencia y planteamientos concretos para con nosotros, y sería importante que podamos sacar de estas instancias y también de la participación cotidiana en el Consejo, que es el espacio de participación de la sociedad civil, planteamientos concretos de cuál es la particularidad de las mujeres indígenas y cuál es el planteo que tienen y cómo incorporamos eso al hacer. Porque es un error pensar que primero, que no todo lo sabemos cada uno como humanos. O sea, yo hay millones de cosas que no sé, hay más cosas que no sé que de las que sé, pero además la institución y la institucionalidad para funcionar tendría que nutrirse de lo que piensa la gente, para que sea verdadero lo que estamos haciendo, porque si no, no puede ser la opinión de los que trabajamos acá. Esto que construimos nosotros es una síntesis de lo que sale del resto de la gente. Por eso, esos espacios de participación y de construcción son importantes. Hay que estar, hay que meterle pienso, y hay que aportar para que las instituciones tengan más herramientas, ¿no? A veces pasa en los movimientos sociales que uno que ha laburado mucho un tema cree que hay cosas que ya están claras para uno, están claras, ¿no? Pero no están claras para el resto, y no está planteado para el resto, y no está en la agenda de los demás. Entonces, ¿cómo nosotros construimos eso y cómo elaboramos desde ahí? Bueno, los lugares, por supuesto que en la Intendencia van a estar abiertos para eso, para construir y para discutir, pero también para trabajar sobre lo concreto. Que me parece que no podemos perder de vista que hay demandas concretas y planteos concretos de las mujeres reales que están acá hoy y que eso no se puede perder de vista de la visión global. Así que encantada de escucharlas. Muchas gracias. Bueno, creo que aquí todo el mundo me conoce. Yo voy a hablar desde la unidad nicorracial, que bueno, desde hace 2 años que me propuso el embajador Romero para ocupar un espacio de asesora honoraria en temas étnico-raciales con respecto a las poblaciones originarias de Uruguay. Y quiero un poquito aclarar un poquito esta situación, que en realidad estoy en ese espacio de la unidad étnico-racial de la Cancillería con el aval de mi organización, que es el Consejo de la Nación Charrúa, y que ese espacio que fue abierto no fue un espacio que, desde el Estado, o sea, no fue un espacio regalado, sino fue gracias a la lucha de todos los colectivos, no solamente del CONACHA, que hicimos, yo también me siento parte porque soy parte del CONACHA, hicimos fuerza, ¿verdad?, a nivel local, nacional e internacional. ¿Y por qué ese espacio? Porque uno podría decirse, ¿por qué no abrieron un espacio en el MIRE que hubiera sido más, yo diría, al día de hoy pienso mucho más apropiado para poder ver el tema de del diseño de las políticas públicas? Porque en Cancillería eso no lo podemos hacer mucho, ¿verdad? O sea, solamente... bueno, se dio así, y se dio así quizás por la sensibilidad de embajador Romero Rodríguez, que ya ha tenido una larga trayectoria, ¿verdad? Aquí está la asistente Estela Vera, que tiene mucho que ver también, porque ha impulsado mucho, ella es una gran impulsora también de todo lo que es con respecto a los derechos de afrodescendientes y derechos indígenas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo de Cancillería? Quería aprovechar este espacio, si me lo permiten, para... que conozcan cuál es la tarea desde la Cancillería. Lamentablemente no podemos incidir directamente en las políticas públicas, pero sí a mí lo que me pide son informes sobre la situación de la población indígena en Uruguay, para que Uruguay tenga insumos para poder, ¿verdad?, presentar informes a los órganos de trato, a los comités que ustedes a veces escuchan, que el comité del CER, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de los Derechos de la Mujer, el CEDAW, y todos esos órganos de tratado que Uruguay tiene que, ¿verdad?, que presentar informes y tiene que ser examinado por expertos. ¿Qué tiene que ver la lucha indígena con lo internacional? Yo creo que la lucha del pueblo charrúa ha tenido mucho más éxito a nivel internacional que a nivel nacional. Y por ese lado es que yo estoy ahí, porque yo nunca me lo esperaba. Recuerdo, a veces con mucha tristeza también, que cuando yo camino por la Cancillería, quería contarles esta anécdota, siempre recuerdo esa semana que nos pasamos 1 o 2 semanas recorriendo la Cancillería cuando teníamos que ver de elegir a nuestra primera delegada, que fue Ana María Barbosa, ante el Fondo Indígena. Uruguay tiene esas cosas a nivel internacional, se compromete internacionalmente. Por ejemplo, pasó a ser parte en el 2005, pasó a ser parte, como Uruguay ha estado parte del Fondo Indígena, y tenía que mandar un delegado gubernamental, un delegado indígena. Uruguay, hay una forma ahí de reconocimiento. Mandó a su primera delegada indígena, que fue Ana María Barbosa, ¿verdad? O sea, desde lo internacional siempre hemos tenido como más fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos unido al movimiento indígena internacional, ya porque ya traspasa América Latina y el Caribe y es internacional. Y eso nos ha permitido, esas alianzas con las redes regionales, internacionales, nos ha permitido, ¿verdad?, poder incidir en esos espacios como la OEA, las Naciones Unidas. Y de ahí que viene el espacio de la Cancillería, de ahí viene de la mano, de toda esa trayectoria de todas las organizaciones en espacios regionales e internacionales. Por un lado, quería destacar, primero agradecer la presencia de ustedes tres, porque me parece, esto es histórico, es la primera vez que se va a hablar a nivel institucional del tema indígena. Es la primera vez, y nada más y nada menos que del tema de mujeres indígenas. Uruguay tiene un gran debe, tiene una deuda histórica muy grande respecto a los pueblos originarios, pero también un gran debe respecto a la información que si bien tiene a través del censo 2011, hay mucha información respecto a las mujeres indígenas, y que sí la CEPAL lo ha tomado, por eso yo digo que siempre a nivel internacional es como que va más adelantado que nosotros acá, lo ha tomado y ha escrito un reporte sobre la situación de las mujeres indígenas en América Latina y el Caribe, y la CEPAL reconoce que en Uruguay hay población indígena y reconoce a Uruguay como, con dos pueblos indígenas, el pueblo guaraní y el pueblo charrúa. Y si bien no hay organizaciones de guaraníes, sí hay organizaciones de varias, como ven acá, de charrúas. Entonces, nosotros estamos en la unidad nicorracial tratando de que este tema de la invisibilización a través de los no datos están, el tema es hacer este estudios, ¿verdad?, sociodemográficos, hasta ese salto, que es una de las demandas que deberíamos de hacerle, ¿verdad?, no a ustedes, sino al Instituto Nacional de Estadística, Políticas Sociales, también puede ser del MIDES, o también a la Facultad de Sociología, que ahí tiene, ¿verdad?, tienen los técnicos, poder hacer un estudio sobre sociodemográfico de la situación de la población indígena, que según el censo 2011 somos el 5% de la población, no es tan menor. Somos 160.000 personas, 160.000 uruguayos que reconocimos tener ascendencia indígena. Y dentro de esas 84.000 mujeres. Dentro de eso, Paula, 84.000 mujeres, o sea, se autoidentificaron en el último censo en el 2011. Más del 50% de los que se autoidentificaron, sí, son mujeres. Y además hay algo particular que hay en ese estudio de la CEPAL, que sí pudimos sacar datos, dice que Uruguay es uno de los países que tiene más movilidad de las mujeres indígenas de lo rural a la capital. Por eso es muy importante que nosotros hoy tuvimos contacto con mujeres rurales de diferentes lugares del país, porque es en lo rural donde ya se está perdiendo la memoria, se están perdiendo los saberes ancestrales, y es desde lo rural donde nosotros, que yo soy del interior, pero la mayoría de aquí estamos acá por trabajo y por estudios, es desde lo rural que nosotros podemos empezar a incidir. Yo sé, por ejemplo, como dato que en MIDES, Elvira me contó, y muchas otras mujeres, que tiene ya un protocolo de que cuando va a hacer una política social en MIDES, pregunta la etnia, ¿verdad? Y mucho, con mucho orgullo pone indígena. Son pequeños avances. O sea, ya no estamos tan invisibilizados, sino que empiezan a ver qué incidencia hay en el medio rural o en el medio a nivel departamental. No sé si desde la intendencia hay algún momento o lugar donde se pregunte la etnia en alguna política. Quizás podría hacer un vuelo después juntos con las organizaciones, empezar a diseñar esos protocolos, no sé si se llaman así, pero una forma de medir cuando vayan a hacer una política social a quiénes y visibilizarnos, ¿verdad? Datos desagregados son importantes que se puedan destacar y que se puedan visibilizar, que es lo que... Nosotros como mujeres charrúas estamos luchando para derribar la representación simbólica de la extinción, que así nos han educado, que no existimos. Recién mi generación y las próximas generaciones empezamos a decirnos que estamos, somos charrúas, o algunas somos descendientes de charrúas. Recién ahora, desde el 89 que estamos organizados. Y desde la unidad nicorracial también podemos elaborar informes. Por ejemplo, a mí el MEC, en la parte estadística, hay una publicación que es de la Mirada, se llama, que es de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la CEGIP, que me pidió insumos sobre el tema de educación. ¿Cómo está el tema de educación en las poblaciones indígenas del lugar? Y bueno, desde ahí, desde esa unidad en unicorracial, que parece que está un poquito, se puede de repente unirnos con otros lugares, con otras... referentes de instituciones, ¿verdad?, para poder tener una coherencia, que Uruguay presente informes y que no diga, como ahora en el último informe, con el Comité sobre los Discapacitados, que en Uruguay no hay mujeres indígenas, sino que estemos unidas, ¿verdad?, entre todas las instituciones para poder visibilizar que somos, y ante la CEDAW también, porque yo creo que ante la CEDAW todavía no hemos sido, y nos informa que da Uruguay, no hemos sido visibilizados, no han dado datos de nosotros, y sí los hay, datos hay, falta sistematizarlos y falta un estudio sociodemográfico. Bueno, muchas gracias. Bueno, el primer trabajo que teníamos era la cognición de la mujer indígena en el Uruguay, ¿verdad? Nosotros las mujeres somos las guardianas de la tierra, somos las guardianas de las semillas. Nosotros las mujeres somos Onca Yuhmar, Bilu Onca Yuhmar, Sepe Onca Yuhmar, Jalana, Jalana, Chalona, Jalana, Jalana, Yutemar Marteyum. Bueno, hemos hablado acá en este taller de fortalecer el sagrado principio femenino. La unión de las mujeres, estamos acá, es fundamental para aprender unas de otras. Y bueno, para corregir, ir corrigiendo lo que sabemos, lo que tenemos que corregir para ser visibles también, ¿no? Y lo que habló Paula, sin tierra no hay semilla, y el valor de la semilla orgánica, que es importante. Porque bueno, ¿de qué nos vale tener semilla si no tenemos tierra? ¿Verdad? Se habló también de traer semillas cada uno de su lugar para compartir entre todas, ¿verdad? Es importante eso también, como una manera de unión y de comunión con la tierra. Y bueno, se habló también de la discriminación, que a veces tenemos discriminación de adentro hacia afuera, y sobre todo el valor de la espiritualidad, hablamos de la espiritualidad y de la sensibilidad de la mujer indígena. Hacer más visibles a las mujeres indígenas desde los centros de poder, que es lo que hablaba un poquito Mónica también. Reconstruir nuestra comunión, el vínculo con el territorio y lo que no se bueno, el vínculo con el territorio, eso es importantísimo, la comunión, tener en claro toda todos seres, somos tierras, somos como, y bueno, como mujeres también ese vínculo que tenemos sagrado con el universo. Recuperar el valor de la palabra, que eso es una de las características de nuestro pueblo charrúa, el valor de la palabra, el respeto por los mayores, el respeto por los niños y la horizontalidad, o sea que todas somos iguales, ¿verdad? Esos son valores intrínsecos de nuestros ancestros que es necesario recuperar. Después hablamos del respeto, el respeto que tenemos que tener, que tiene que tener la población y el Estado uruguayo hacia nuestras creencias, hacia nuestra espiritualidad, hacia el ser femenino indígena, y no negarnos más. Es muy triste que cada vez que se habla en Uruguay, como en marzo es el mes de la mujer, en todos los congresos de mujeres nunca se nombró a la mujer indígena. La mujer indígena es la que trae la memoria ancestral, porque estuvimos siempre acá. Los abuelos, las abuelas nos dejaron el legado ancestral y somos transmisoras de la cultura. Entonces no pueden negar una etnia que sí está acá, que somos americanos y que podemos hablar, curar, sanar y transmitir. Que tenemos lengua, que tenemos música, que tenemos espiritualidad. Entonces yo creo que es muy importante que desde ahora el Estado, el municipio, si bien hemos tenido con las hermanas, con Patricia y con Fabiana, el consejo que se creó en Montevideo, la lucha fue muy ardua para conseguir que la mujer indígena estuviera representada, porque éramos la suplente de las afrodescendientes y tanto la afra como la indígena, ninguna de las dos nos queríamos invisibilizar. Entonces, digo, es bien importante ese paso que se dio y es bien importante también que nosotros nos sigamos conociendo. Ahora se va a realizar el congreso a fin de año del cual el Consejo de Género va a apoyar a Cotidiano Mujer, ¿verdad? Entonces, digo, yo creo que bueno, que el recordar que la mujer es la guardiana y que somos guerreras ancestrales que venimos luchando por nuestros derechos y diciendo, acá estamos, queremos ser tierra, queremos ser nosotras. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Okay. políticas son las autoridades. Yo soy Elena Santana, represento los descendientes aborígenes de Flores. Fue el primer departamento en 1988 que se hizo la reivindicación de la sangre aborigen charrúa. Y allí nos presentamos porque nuestra descendencia con nuestra madre, mi tatarabuela, salió de la matanza que hizo Rivera en Salchipuede, y de ahí venimos. Yo lo que quisiera decirles a ustedes, como autoridades hoy, delante de toda esta gente, que no es decir nos comprometemos, no, porque nosotros hoy estamos acá y después nos vamos cada cual a nuestro pueblo, y ustedes quedan. Yo no sé, digo, si ustedes después se van a reunir y van a decir, pero ¿viste esa india o viste aquel o viste? Y serán indios. No, yo tengo el orgullo de ser descendiente charrúa. Tengo a mis dos hermanas ahí presentes. Digo, con mucho orgullo llevamos nuestra sangre. Nosotros somos dueños de nuestra memoria, de nuestras raíces y de nuestra sangre. Nosotros no exigimos a nadie, ningún gobierno va a decir si los descendientes andan pidiendo tierra. Jamás va a pasar porque a nosotros no nos pertenece ese derecho. Nosotros tenemos lo que tenemos gracias a nuestro trabajo. Bueno, a partir de ahí es mi presentación. Trabajamos sobre salud. La salud es un derecho que tiene todo ser ciudadano en el Uruguay, pero no un derecho de decir va a un hospital y lo tienen que atender porque es obligación. No, la salud tiene que ser obligatoria para todos los seres humanos de la misma manera que si usted, porque trabaja como edil, tiene un buen sueldo, va a atenderse con un médico particular y viene un ser pobre y no lo atienden porque es pobre, no. El Uruguay no puede ser así. Digo, la política del Uruguay no puede ser así. Digo, porque todos los seres humanos, seamos negros, seamos indios, seamos lo que sea, somos seres humanos, tenemos el mismo derecho. Eso lo dijo Artigas. Y yo Artigas lo tengo allá arriba. Después, la investigación es sobre las enfermedades de la población indígena. Nosotros no somos, vieron, en toda Latinoamérica existe el verdadero aborigen. Nosotros somos descendientes. Yo no voy a pasar sobre la memoria de mi tatarabuela que fue charrúa. Digo, nosotros estamos en la quinta generación, venimos por mi madre, mi abuela, mi tatarabuela, todos. Estamos en la quinta generación. De ahí tenemos todo el conocimiento de que heredó mi madre. Nosotros sabemos de yuyo, sabemos, mi madre vencía para cuatro enfermedades en un vaso de agua con cuatro brasas prendidas. Eso no lo pudimos tener, solamente una hermana mía que le enseñó a mi madre a curar con una cinta de empacho. Eso es medicina. Es medicina. Yo sé que los doctores no van a creer. Usted tiene un niño mal y lo lleva porque tiene vómito y el doctor le dice, le vamos a dar un suerito porque puede estar empachado. Y el empacho no lo cura un médico. Un ojeo no lo cura un médico. Y el ojeo es la famosa meningitis. El niño cuando se muere por un ojeo, cuando salen los restos, la cabecita del niño está partida. Y ese es un ojeo. Y la gente tiene que darse cuenta que tiene que creer en eso. ¿Creen o no? Digo, porque la gente de las ciudades de repente no creen. Y así como eso, hay montones de cosas, digo que... ¡No me apaguen la luz! Bueno, eso de sobre la población indígena. Y bueno, como yo decía, nosotros somos descendientes. En más o menos, en el departamento de Flores, cuando se hizo la reivindicación de la sangre, hay 160 familias descendientes aborígenes. No todos en charrúa. Nosotros somos de Río Negro, de Yun. Los otros son tupí-guaraní. La mayoría son tupí-guaraní. No andamos tampoco, porque hay gente que dice, ¿cómo van a ser indios si no andan de pluma? ¿Cómo vamos a andar de pluma? Eso eran otras épocas, eran otros momentos de vida. No podemos, yo voy a venir a la agencia central desnuda con la pluma en la cabeza, no puede ser. No es así. Digo, lo de nosotros va en el alma, en el corazón. Después, La mujer indígena rural es el tema de salud. Es lo mismo que estaba diciendo. Todos tienen derecho a tener una cobertura a nivel nacional de salud pública para todos. Si lo hacen otros países, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Por más que sea, perdón que me meta, por más que sean otros países de un primer mundo, acá hay la posibilidad como para tener los mismos derechos que tiene el presidente o el vicepresidente, tenerlos. No solo los aborígenes, sino la gente que está aquí, el parque. Bueno, en la ciudad de Yun, hace 2 meses más o menos, se inauguró una sala de parto natural al estilo ancestral. Las mujeres van a tener sus hijos en cuclillas. Hicieron una sala con todo. Es como que si hubieran plantado un árbol, las mujeres indígenas se agarraban de las ramas y parían sus hijos. No es obligación, porque la sociedad de ahora viene muy complicada la cosa. Porque a veces una mamá está embarazada y el niño viene sentado o viene con el cordón en la vuelta, digo, no va, es un riesgo para la mamá. No se le puede tampoco decirle a la sociedad, ustedes tienen que hacer eso a las mujeres embarazadas. Digo, cada cual tiene su opción de vida, ¿no? Lo lógico es que el niño y la mamá salgan bien de ese parto. Y bueno, pero eso se hizo en Yun. Y no sé si la sociedad lo va a aceptar o no, está, y bueno, vamos a ver qué pasa. Después, el alcohol como intento de exterminio. Y el alcohol. El alcohol, yo no lo exterminio, está tomando grapa miel, está mi hermana, estamos vivos, digo No, eso, el alcohol, digo, también era otro modo de vida de nuestros ancestros, digo, ellos no tomaban whisky, tomaban caña blanca, digo, entonces tampoco. Se habló del alcoholismo como pues hablábamos de la inexistencia de que no tenemos como sociedad nada, el conocimiento de si existen algunas enfermedades que tengan que ver con lo étnico, así como existen para la población afro, si también existiría para nosotros. Por el alcohol. Conocimiento, habría que investigar. Y sí, sí, como que todas reconocíamos el alcoholismo como, o sea, hay un factor genético, como una cuestión como que caracteriza mucho a... Y entonces después sí se habló de que en realidad el alcoholismo no es algo que fuera innato de nuestra población. Eso no tendría que venir. Que fue impuesto como una forma también de exterminio. De última, en la batalla de Sarsi Pues también jugó un factor, el tema de haber fallecido el alcohol, ¿verdad? Seguro. Por eso se habló del alcohol y no quedó muy indicado. Gracias. ¿Y después? Salvaguardar los tesoros de la vida y la familia. Y sí, digo, la persona que forma pareja sabe que al formar una familia está en primer término el respeto a la vida, el respeto a la pareja. En la casa no tiene que decir porque es el varón y trae el sustento a la casa, va a mandar o va a maltratar a los niños o a la mujer, no. Cuando se toma conciencia, cuando la pareja está bien unido, el respeto, no, yo no lo miro a usted por nada, el respeto hacia la mujer tiene que ser de compañerismo. Si se cocina y la señora está lavando, bueno, se puede lavar la cocina, se puede tender la ropa, se puede bañar a los niños, no se le van a quedar las manos a un hombre porque haga eso de la casa. Porque las mujeres lo vienen haciendo cientos y miles de años atrás. La familia es lo fundamental para nosotros. Y en la salud también tenemos la medicina, la humanización que tienen que tener, digo, porque como que se ha perdido eso de llegar a un hospital y tener horas a un paciente o a un niño o a lo que sea, digo, esperando que se decida el funcionario a atender a la persona. no es así. Ni en lo particular, ni en la médica, ni en el hospital público. Digo, el derecho de la persona es el derecho para todo. Es el derecho para todo. Yo siempre digo que el estatus social de la persona no tiene que incidir para nada. Porque cuánto tenés, cuánto valés, no es eso. El ser humano somos todos iguales. En los médicos que tienen una humanización, el cuidado de los médicos que han practicado la humanización de su carrera, que en una relación muy diferente, médico-paciente, han buscado solucionar, bueno, con la medicación, con lo que está al alcance de lo que le proporciona su conocimiento, pero que en muchos casos puntuales receta una medicación que se va a buscar a la farmacia, no hay, porque esa por tal cosa no se la dan, va esa médica, por ejemplo, va, receta otro, a ver, lo van a conseguir, no está, y otro más no está. Y en conclusión, ¿en qué termina el médico? Termina siendo amonestado por el sistema, de alguna forma, destituido, lo que sea, por el tema de alguna forma haber humanizado su profesión. Eso hace que la persona no haya un cuidado de la persona, del ser humano médico, para que sea humanamente su forma de tratar a su paciente. Eso salió, ¿no?, del relato de situaciones concretas y cotidianas vividas en otros lugares del interior del país. A una compañera hablaba de, creo que era Paysandú, nosotros planteábamos algunas situaciones de bastante recientes de Vallasarrún, digo que son cosas que no deberían pasar si vamos a la letra, pero que es el sistema integrado de salud, pero que en lo cotidiano están pasando. Y bueno, digo, muchísimas gracias por atenderme. Digo, a todas las señoras compañeras, fue un placer estar hoy con ustedes. Y para cuando necesiten algo de nosotros en Trinidad, ustedes pregunten quién somos nosotros, que todo el pueblo, no le debemos a nadie, ¿no? Pero todos nos conocen. Estamos a la orden para lo que necesiten. Y bueno, quedamos a las órdenes. Bueno, nosotros nos falta más. En el salud. Sí, el derecho a la remuneración de la medicina natural. Bueno, como estamos sintetizando y apurando el tema tiempo, tenemos una síntesis del tema territorio y vivienda. Sí, eso es representar la alegría de presentarse con esta vieja, con nuestra denita. Yo vengo del interior de la República, soy maestra, y ella también es una maestra. ¿De dónde viene? De Tacuarembó. Y ella es de Montevideo. La comunidad acá, y de Muchumusa y de Vasco Adencha, de Cuenca. ¿Qué abordamos? Bueno, varios temas abordamos, ¿no? Pero abordamos el derecho a la tierra como fundamental. A 200 años de la reforma activista reivindicamos el derecho a la tierra y a la vivienda digna como un derecho fundamental para el cuidado de nuestra salud, alimentación, como base para nuestra vida. Entonces, no está referido como acá, queremos conquistar una tierra. No es eso, porque incluso en nuestra convicción, nosotros no somos dueños de la tierra nos tiene a nosotros. Pero lo que sí pensamos es en aquellos casos en que hay situaciones de desigualdad, en que hay territorios que no están siendo utilizados correctamente, no se los utiliza para nada o están inutilizados, y sin embargo hay ciudadanos necesitados de esa tierra, hasta para cultivar su pequeño huerto, establecer su vivienda, que incluso podemos manejar y construir nosotros. De hecho, hemos aprendido muchos sistemas muy ecológicos, incluso de construcción. Entonces, utilizar, pero de alguna forma reorganizar el uso de las tierras, que están inadecuadas, reorganizarlas de tal utilidad. Entonces, y en ese sentido es que va ese pedido, de alguna forma esa reivindicación. Hablamos de eso, significa el cuidado de nuestra salud, porque por ahí cuando las muchachas hablaban de la semilla, la semilla es algo tan pequeñito y es tan importante, porque toda la vida que ella contiene es también nuestra vida cuando es una semilla sana. Y sin duda nos va la vida en la alimentación. Para alimentarnos, para plantar la semilla, nosotros necesitamos tener un territorio, aunque sea un cuadradito, para plantar y tener el alimento. Entonces, de eso se trata. Acá habíamos puesto que somos mujeres guerreras. No estamos hablando de acá del guerrero violento, no. Estamos hablando de la forma guerrera como la fortaleza que tiene la mujer, que es una fortaleza diferente a la del hombre. No estoy diciendo ni que más ni que menos, pero es una fortaleza diferente. Lo que sí es diferente es la energía intuitiva que coloca en todo esto. Hay una sabiduría que no hay otra forma, tenemos que reconocer, una sabiduría de madres, de mujeres, de tías, de abuelas, de lo que sea. Hay sabiduría transmitida de generación en generación, esa información mitocondrial que viene transmitida por las mujeres. No la transmiten los hombres, la transmitimos nosotros. Y es información muy importante. Cuando estamos juntas, hoy por ejemplo los que entraron acá, que sintieron, cuando estamos juntas en círculo generamos mucha energía. Y no es una energía ficticia, no. Esta es energía que se palpa y se siente. Estaría bueno que entraran en un círculo de eso, no saben lo que se siente. Ahí está. Entonces, como guerreras y guardianas de la tierra, ¿qué materializamos? En lucha, la defensa del territorio, así como de los lugares sagrados, del monte nativo. En sentido, hacia eso reclamamos la conservación del monte nativo y lugares sagrados con activa participación de nosotras en la determinación de áreas protegidas y todas las actividades posteriores. Y ahí pedimos la consideración del convenio 169. No solo en la determinación de las áreas protegidas, es decir, los lugares sagrados, somos nosotros que los conocemos, somos nosotros que sabemos. Entonces, ¿qué pedimos? Poder sí, que se considere área protegida en determinado lugar, pero no se considere con nosotros afuera del área, no. Justamente nosotros adentro y en todas las acciones a posteriori de, digamos, constante cuidado de ese lugar. En eso queremos estar, es decir, de alguna forma, no es controlando, pero sí asistiendo a esos lugares que para nosotros son extremadamente importantes. Tal vez los demás no nos puedan entender, no nos puedan entender ahora, pero lo único que pedimos es tener la oportunidad y el tiempo para enseñarles y que puedan entender, porque eso lleva tiempo entender. Necesitamos la oportunidad. Si no hay tal oportunidad, hay forma de entenderlo. Ahora, sí, ¿cómo? En el mismo día que iba mi compañera, con otras palabras, ser guardianes de esos lugares sagrados significa para nosotras también mantener nuestra cultura. Sentirnos ligadas con el territorio que vivieron nuestros ancestros. En el caso de Montevideo, es capaz que aún más fuerte la importancia de estos lugares para nosotros, porque muchas veces ni siquiera los conocemos. Entonces es parte también de nuestra, también para los hombres, ¿no? Pero como nosotros mujeres, transmisoras gran parte de la memoria, es que vamos a transmitirlas a nuestros futuros hijos varones, ¿verdad? Entonces, por ahí venía la acotación de... Bien. Entonces, eso son lugares, la determinación de áreas protegidas. Después pedimos considerar el derecho de nuestras vidas a la autodeterminación, autogestión, autocuración y autoconstrucción. Por eso dice, sabemos construir, sabemos curarnos y curar a los demás también. Y tenemos una gran capacidad para la autogestión también. Y voy a contar algo que como mujer que vengo del interior, cuando vengo acá a Montevideo siempre, pequeñísimo, pero para mí es muy significativo. Cuando vengo acá a Montevideo, que recorro con mi hija las ferias vecinales por ahí, y entonces me dicen, ya vas mamá mirando indios. Pero bueno, ves la cantidad de gente que hay acá. Es que acá se trajeron la tal cantidad del interior. Y ahí están los descendientes. Mirá ese, mirá aquella, mirá este. Mirá los versos chicos que están naciendo ahora. Que es generación que se repite enormemente el legado ancestral. Por eso esos pequeños están siendo tremendamente claros. Ellos Si nosotros no nos movemos, ellos van a reclamar esa memoria. Y ellos, aún los chiquitos, ese niño pequeño, en 10 años va a ser maestro nuestro. Tengamos en cuenta eso. Antes que nos reclamen ellos, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, acá estamos. Nos juntamos como mujeres, las mujeres somos poderosas, pero no quiere decir que desechemos a los hombres, sino que dice, nuestra energía es para tejer. ¿Qué tejemos? Tejemos sueños, amistades, amores, construcciones, formas de vivir, pensamientos, y los tejemos con la energía de los hombres. Nuestro abrazo va a nuestros hombres, los maridos, los padres, los hijos, los tíos, a nuestros hombres. Y todos juntos podemos construir un lugar mucho mejor para vivir. De eso se trata. Muchas gracias. Y la utilización de la tierra, ¿no? El manejo que está haciendo las políticas de Estado con el tema de los agrotóxicos, cómo se van manejando, cómo se utiliza la tierra. Todo eso es comida de cada día en todos lados. El tema de plantar la semilla orgánica, eso es un punto muy importante que ahora últimamente en lo que hicimos no lo pusimos, pero que... Quiero decir algo, un momentito, para todos. No nos ignores, no nos ignores, dice la madre. Come de mí, camina sobre mí, no me sigas ignorando, porque de mí depende tu vida. De mí depende tu vida, dice la madre tierra. Cuidándome, se cuidan. Esa es la voz de la tierra hoy día para las próximas generaciones. Cuidar nuestra casa. Sí, había un texto que una compañera escribió, que leyó y que queríamos que lo matando lanceros, niños y mujeres. Mi tatarabuela, siendo gurisita, se quedó en el monte, bien escondidita, y salvó su vida y vivió solita, y sufrió en silencio su suerte maldita. Por eso es que vivo, por eso es que estamos, por eso es que digo, quien quiera escucharlo. Somos las entrañas de la Pachamama, somos la memoria de una historia viva. Somos las mujeres que luchan a diario, trabajando juntas, buscando justicia. Por eso les digo hoy en este día, arriba la lucha, mujeres indígenas. Oh, shit.

Bueno. A la mujer que arruga. Muchacha te arruga. Ojos de fuego. Fuego de estrellas. Fuego de luna. Fuego de sol. Muchacha te arruga. Ojos de fuego. Dedicados a nuestras mujeres. Chaloa, charrua, títico, títico, títico. Chaloa, charrua, títico, títico, títico. Tini, tini, Bartolina Sisa, ¿no? Sí. Que por el día hoy se cumple, en verdad, que hoy se celebra, se homenajea a la mujer indígena, porque fue el día que asesinaron a la guerrera aymara, Bartolina Sisa, una gran luchadora, que fue una de las que dirigió el combate contra los españoles para sacarlo, ¿verdad? Y también creo que también, no sé si Aguyunusa, tenés alguno ahí, o no puedo representar. A Lidia Castro, que para nosotros es un emblema, es una mujer luchadora que nos representa, Necoracha es nuestra vicepresidenta y que próximamente nos va a representar también a nivel internacional en Tercer. Y bueno, y es parte de este, y bueno, y en ellas, en estas todas mujeres, estamos, nos sentimos reconocidas. Después está el trabajo de Suri. Paula Suri, que hace muchos años, yo conocí a Paula siendo ya una artista plástica, trabajó mucho el tema de la madera y hace unos años se incursionó en esta expresión que es de la pintura, que cada uno de sus cuadros representa muchísimo, es como sentir, representa el sentir, para mí, de la mujer charrúa, específicamente. ¿Y ese chiquito es de Amatlana? Que también me acompaña en el taller. La luna, que está en todas partes, parte es un referente, es nuestra, en nuestra comisión, es la que nos guía nuestros pasos, por eso lo presentamos, es la que nos da salud, a la cual acudimos en momentos de peligro, por eso en los cuadros de Paula está impresa nuestra comisión. La alimentación del maíz, alimentación sagrada de toda América indígena. Gracias. Y bueno, tenemos una hermana charrúa, Fabiana, que bueno, ella está en un grupo, en una agrupación que se llama Agrupación Cultural Charrúa también, que reúne a poetas, escritores, y que bueno, quería decir un poema, no sé. Mi nombre es Fabiana Costa, algunos ya me vieron en el mundo afro, soy descendiente de charrúas por parte de mi padre, descendiente de negros por parte de negros. Soy escritora, soy bailarina de candombe, como no pueden pasar la sangre. Conocí a Mónica este año en Mundo Afro y a otros de los Uchalá. Y bueno, y hoy estoy acá para apoyarlos en la lucha de lo que es, bueno, mostrar lo que somos nosotros, que somos descendientes. Gracias a la invitación también de Sergio, que es el artista plástico otro Uchalá. Pertenezco a la Esquina Cultural de La Paz, al grupo Charrúa, que también se maneja en Río Negro. Les voy a leer algo que escribí para el Día de la Mujer Charrúa, que se lo dediqué a Mónica, pero va para todos. Charrúa, Charrúa. En tiempos de batalla, allí estabas detrás de nuestros guerreros, ofreciendo tus cánticos para darle tu garra a Charrúa. Mujer de carácter fuerte y decidido, de cabello color uno, esencia del ceibo, el lajau y del hidal. Raíces plantadas en nuestra tierra, arraigadas que traspasan los años y las décadas, dejando nuestra sangre ardiendo tu descendencia. Reina de la sabiduría de tu interior, pueblo que impuso igualdad de indios que vivían en paz. Luego nos quisieron arrancar de nuestro suelo y cada matanza provocaba el llanto del cielo. Hoy es el día de nuestras mujeres charrúas. Hoy, como descendiente, me incluyo en el festejo. Jamás serán borrados sus nombres de nuestra memoria, ni de nuestras venas la sangre que corre como río. Proclamaremos el juicio con grito de guerra, para recuperar lo que nos robaron. Nuestras charrúas danzan, en su espíritu libre, el cielo se manifiesta, llueve, uniendo su voz al clamor de nuestra mujer indígena. Escucho sus cánticos, Bascuadé, Bascuadé, Inchalá, Hue, Hue, It, Vidai, Bilú, Bilú, Vidai. Al sonar de la quena, tarde los tambores de tronco de árbol. Se escuchan sus voces felices cantando. Gracias. Buenas noches, permiso. Ya que se trata de apoderar a la mujer, lo más grande que tenemos. Vamos a hacer algo del maestro Wenceslao Varela. Gaucha, dedicado a la mujer uruguaya. Son la dulce torcasita de voz dulzona y bizarra que palpitan las guitarras con dolor de vidalita, arrulladora besita que anidan los corazones, la que entra en las ilusiones con rayo de luna blanca y se sentó sobre un ancla sin muchas explicaciones. La pecadora hechicera que hace de gracia derroche y lleva un jirón de noche en su negra cabellera, el suave aroma campera de valles y serranía, la reina de la poesía, ande en sonrielan quereres, aquella que Braulio Pérez castigó en la pulpería. En la luz de tus ojazos el rencor se encandiló y tu sonrisa paró el ímpetu de un hachazo. Fue ronda de paso abrazo en donde el odio se humilla y fue tu estampa sencilla y un signo de admiración si te amacó un pericón entre ponchos y gorillas. Por vos los pajizos ranchos con claveles se adornaron y la guitarra lloraron los versos del viejo panto. Por vos materían los anchos y filosos pajonales, por vos lucharon iguales, un brazo y un corazón, por vos fue el duelo a Juacón de Barragán y Corrales, y por vos el pingo moro que en mi versada nació, mucho domingo lució un chapeado de plata y oro, única virgen que adoro con devoción y con fe, porque en tus labios libé dulzura de lechiguana, por mujer y por mano, te canto y te cantaré. Cuando por desgracia o suerte sufra mi última derrota y toque mi lira rota las manos frías de la muerte, cuando mi espíritu fuerte haya perdido el veneno, buscaré en cualquier terreno morir ceñido en el lazo, suave y tibio de tu abrazo, y apuñaleado por tu seno. Julita, hablando del finado Wiseldao. Wiseldao era de mi pago y tiene tres hijos nombrados por el nombre indígena. Aquí va Dai, Yucaiba, Uñalcán. Muchísimas gracias. Vamos a cantar una canción última, Vascuadín Chalá, que nos representa. Ella quiere decir algo, Thank you. Cuando dijeron tres, yo dije, no, tres, no, cuatro o cinco. Agotadísima. Por favor, no, no, si no te puedo olvidar. Voy bajando a buscar la casa. Igualmente, nos vemos. Nos vemos por ahí en la militancia. Sí, ¿no? Thank you. Gracias. Esa grabadora que es la dice, no sé, puede ser. De un libro de Luis Alberto Rodríguez. Por la parte. Me gustó. ¿Lo apagué? Creo que no.